Muchísimas gracias. La siguiente es una canción folclórica. Ya algunos de ustedes la han oído. La he cantado ya algunas veces. Se llama Cómo ser negro y no morir en el intento. Siempre lo he dicho que está dedicado a mi amigo escritor Alberto Guerra, que debe estar por aquí. Y de paso saludo a todos los escritores que han venido, amigos míos y no amigos míos que están por aquí. Carla Suárez, a Eduardo del Llano, que lo vi ahorita por ahí. Bueno, y no he visto a los demás, me perdonan los que se me olviden. Pero este lugar siempre, cada vez que yo toco, vienen muchos intelectuales. Esta canción fue una historia que me hizo Alberto, que no quiso escribirla para que no dijeran que él era un tipo que tenía mala onda, ¿no? Pero está dedicada a sus intentos de encontrarse con su editora en el Hotel Meliá Habana. Cuando él se sentaba ahí en los sofás esos blancos que hay ahí, él, como hace mucho contraste, pues es muy negro, enseguida llamaba la atención, ¿no? Y el de vigilancia siempre agarraba el walkie-talkie y llamaba, Loma Loma que llama, dime si me copia. Tenemos aquí un caso de contraste aquí en el sofá blanco. Oh, compañero, vaya, hágale unas preguntas al compañero. Ah, lo llevaron ahí al cuarto ahí y le dijeron, ¿usted quién está esperando? No, mira, a mi editora, ¿no? Que está aquí. ¿Usted qué cosa es? No, mire, saca su carnet. Usted es del UNIAC. O sea, la empresa constructora esa, ¿no? No, compañero, eso que usted dice es la UNECA. La UNEAC es la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Ah, sí, que usted. ¿Y usted qué cosa? Escritor. Allá. Y va, y de pronto vio que por ahí había un carnet ahí de partido, ahí, qué sé yo. Y además dice, mira, Loma Loma, que ya mira, el compañero es un miembro del partido, pero además es escritor de la empresa constructora esa. Bueno, compañero, dígale que no hay ningún problema. Ah, el tipo le dice, no, compañero, puede continuar. O no, para la próxima que venga a Meliá, en vez de sentarte en los sofás blancos, mira, allá hay unos negros de atrás, que no te vas a notar. Él me hizo su historia que no la quiso contar él en los cuentos que hace, entonces la conté yo en la canción. Siempre digo esta cita, cuando voy a cantar esta canción de la conversación entre el blanco y el negro tribal, y el negro tribal le dice al blanco, amigo blanco, cuando yo nacer, yo negro. Cuando yo crecer, yo negro. Cuando yo sol, yo negro. Cuando yo frío, yo negro. Cuando yo miedo, yo negro. Cuando yo enfermo, yo negro. Cuando yo morir, yo negro. Amigo blanco, cuando tú nacer, tú rosado. Cuando tú crecer, tú blanco. Cuando tú sol, tú rojo. Cuando tú frío, tú morado. Cuando tú miedo, tú verde. Cuando tú enfermo, tú amarillo. Cuando tú morir, tú gris. Y encima tener el descaro de decirme a mí hombre de color. En cuestiones delicadas que me pongan de testigo, que yo no sé qué voy a hacer contigo, que yo no sé qué voy a hacer contigo. Conceptos marginales dentro de la democracia, que yo no sé si tú le ves la gracia, que yo no sé si tú le ves la gracia. Yo te he visto caminando por el barrio demostrando toda tu formalidad. Oye, Prieto, ¿en qué tú andas con la java llena de vianda si tú eres de la UNEAC? ¿Cómo ser negro y no morir en el intento? Que el policía no te pide el documento. ¿Cómo ser negro y no morir en el intento? Si para la raza hay un secreto reglamento. Y aunque el ministro me haya dado inmunidad, voy a ver, Prieto, tu carnet de identidad. ¿Cómo ser negro y no morir en el intento ahí? Que los agentes son más negros que el alma de mi enemigo. Que yo no sé qué voy a hacer contigo. Que yo no sé qué voy a hacer contigo. Ay, pero que te tratan como blanco de casta y aristocracia. Que yo no sé si tú le ves la gracia. Que